prácticamente. Pero el intendente fue a visitar el barrio, ¿sí? Sí, Cuéntenme, ¿y qué dijo cuando hizo sí, esa pero fue visita? antes Él, antes de esta problemática, nos realizó una visita para el mes de agosto. Se presentó al De agosto, barrio. perdón, ¿de qué año? 2016. 2016. Ah, bien. Bueno, se presentó en el barrio, nos visitó, reunimos todos los vecinos, bueno, donde él tenía el conocimiento de nuestra problemática, digamos, expuso que, bueno, que ya venía a conocer el barrio, que acá, que allá, que si bien ofrecía, digamos, estudiar una alternativa, una solución para la distribución, porque bueno, estamos muy estrechos ahí, dijo que, pero que las mejores casas que estaban, digamos, construidas, iba a tratar de que se quedaran, ver una reubicación a unas cuantas casas más un poco carenciadas y, digamos, lograr un reordenamiento adentro del barrio. Claro, porque él expuso que las calles eran muy estrechas y de ser así no pasaba ni una ambulancia, ni un... o sea, Todo esto. en caso de alguna emergencia o contingencia, él lo propuso de esa forma. Las calles eran muy estrechas, tenían que ser agrandadas, tenía que haber alumbrado público, así que bueno, en fin, lo que conlleva un barrio. Eso fue lo O que él sea que propuso. Y esto era entonces, una propuesta de de urbanización del barrio urbanización del y de barrio. acomodarlo. Exacto, Ajá. No de de desalojarnos, organización del sino de barrio, de mejorarnos, mejorarlo. quedándonos nosotros allá adentro. Eso fue en agosto. Nos ofreció regresar en octubre. Supuestamente fue con toda su gente, Del con los 2016. del IPB, con los agrimensores, con arquitectos, todos que iban a estudiar nuestro caso para darnos solución. Pero lo que no nos aclaró, octubre de qué año iba a volver, porque hasta ahora lo estamos esperando. Intentamos que nos atendiera y nunca más. Se borró. Para cuando íbamos, digamos, a presentarnos a la oficina,